Bienvenido a otra sesión de Jazz Exquisito. Esta noche, como siempre, tendremos los clásicos de nuestro programa. Lo que escuchamos de fondo es Solo Monk, uno de los discos favoritos de Tom Waits. ¿Quién no conoce a Tom Waits? ¡Qué maravilla! Por supuesto. Esas noches de jazz. Si es que vas a, por ejemplo, a escribir, si vas a leer, ¿cómo no escuchar esta música? ¿Cómo no? Como decía mi abuelita, just do it. Just do it. Muy bien. Una abuelita sabia. La abuelita Melody. Esta música me recuerda a mi abuelita, por ejemplo. A esos tiempos en los que mi abuela solo oía pasillos y rechazaba el jazz. Qué ignorante tu abuela. Prenda su micrófono, Jorge. Sí, señorita. Qué ignorante la tipa que no prende el micrófono. Oye, ahí está. Ahí está. Qué ignorante tu abuela. Seguimos aquí en Jazzéate un ratito. Y bueno, jazz que sea. No sé qué opinas tú, Jaime, del último álbum de Jock Locke. Jock Locke McHiggins. Ajá. A él te refieres, claro. Nacido en Georgia en 1948. Toda increíble. La vida se dedicó al crack. Nunca escuchó un solo disco de jazz. Increíble. Nunca hizo nada más que dedicarse al crack. ¿Qué opinas él? Claro. Sin embargo, en él se basó Louis Armstrong para hacer su Crack House Blues. Solo sirvió de inspiración. Increíble, increíble, increíble personaje que no tiene nada que ver con el jazz, pero todos lo recordamos por. Todos sabemos por qué lo recordamos. Como Viviana, todos sabemos por qué la recordamos. ¿Por qué, Jaime? Y no es el jazz. Si no. Todos nuestros radioescuchas saben. Por el huésped. El huésped blues. Qué delicia. Y bueno, vamos llegando a la parte final de esta canción. ¿Qué se pero llama? No se preocupe, que dentro de poco iniciará otra. Otra de Solo Monk. Y ese micrófono me da ruido de fondo. Te dan las ñañas. Eso es para que capte un poco más de jazz. Y bueno, no sé qué opinan del último disco de Rafael. Rafael con PH. Exacto. Con PhD. Increíble. Rafael, recientemente en la película Mi Gran Noche de Alex de la Iglesia. Pareció muy alocada esa película. Muy alocada de versión. Sí. Estamos hablando de jazz, por favor. Sí, perdón. Ah, qué maravilla. Escucha esas teclas. Esos bemoles. Ahora, imaginen escuchar esta música con un poquito de gin. Con Jean, claro. Jean y no sé, leer a Flaubert. Pero. Baudelaire. A mí me gustan. O tal vez con Jean. El Jean azul. El Blue Jean. Eso vino después del jazz. El Blues Jean. El Blues Jean. Qué delicia, ¿no? Cómo se van acompasando las notas. Nos acompañan en esta noche fría. Esta noche en la que las ratas se juntan en el pavimento de este Quito podrido, pero esperanzador. Viviana, es hora de que vayas. ¡Puta calle! ¿Dónde estás, puta calle? Bueno, y vienen los invitados, seguro unos expertos en jazz. En jazz. Jazz, jazz. En jam, en jam. Jazz, jazz. Jazz, jazz. Qué maravilla. Jazz, jazz. Qué delicia. Aquí estamos. ¿Cuántos somos? Con el colectivo. Seríamos 5, tú compartes ahora con el Carlos. Estamos hablando de un programa de jazz, de hecho. Bienvenidos a El Momento, un café literario. Eso digo. Café democrático. Se nos van juntando las ratas de la noche para hablar de literatura. No, güey, esos programas así son.